corazón. Yo te buscaré y te encontraré. Allí estarás sufriendo por mí. Vamos al campo, ustedes arriba. Sufriendo mi amor, regresa mi amor, regresa a mí, yo te quiero a ti, ven junto a mí, regresa mi amor, regresa a mí, yo te quiero a ti, ven junto a mí, mi amor, yo te quiero a ti. Regresa a mí, yo te quiero a ti, ven junto a mí.